Muchísimas gracias, Luna Park. Que Dios los bendiga a todos, locos, en serio. Muchísimas gracias, de todo corazón. Si no fuese por ustedes, el cuarteto no hubiese nunca dejado de ser una fiesta cordobesa para ser fiesta de todo un pueblo y de todo un país. Así que gracias a todos ustedes. A ver, para que levanten la mano los que vienen por primera vez. ¡Hala! Querían saber qué pasaba con todo esto, ¿no? Si era verdad o no. Bueno, muchísimas gracias a papis, a mami que traen a los hijos, a nietos. Gracias por bancarse una cola inmensa para entrar a la Luna. Gracias de todo corazón y que Dios les dé el doble de lo que a mí me desean. Muchísimas gracias. Hoy dices que te estoy haciendo daño, que me estoy volviendo más cruel que nunca. Pero si estoy haciendo todo esto es porque quizás, y estoy seguro que lo aprendí de ti. Tus besos saben tan amargos cuando te ensucias los labios con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño, que con el pasar de los años me estoy volviendo más cruel. Nunca creí que te vería curando mis heridas con girones de tu piel. De ti aprendió mi corazón. De ti aprendió mi corazón. No digas que no entiendes cómo y no quiero darte amor. Me has enseñado todo. Has sido la maestra para hacer sufrir. Si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti. No digas que no entiendes cómo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Me has enseñado todo. Maldigo mi inocencia. Te maldigo a ti, maldita la maestra y más estúpido el aprendiz. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Tus besos saben tan amargos cuando te ensucias los labios con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño, que con el pasar de los años me estoy volviendo más cruel. De ti aprendió mi corazón. Mi corazón. No digas que no entiendes cómo no puedo darte amor.

ya se puso a jugar con un niño que podía ser su hijo. Yo sin tu amor y él sin tu calor, no puedo creer que sea cierto. Quisiera poder gritar lo que siento. Sin tu amor y él sin tu calor, amigo, no sé lo que pasa. Y no quiere volver a sangrar. quieras sufrir. Alarma, alarma, alarma, alarma, alarma, alarma. Avances, estás entrando en zona peligrosa. Hay carteles que dicen cuidado y peligro, no puedes pasar. No, no avances, es total la custodia que tiene, porque ya fue engañado otras veces y no quiere volver a sangrar. Alarma, mi corazón ahora tiene una alarma, me protege de amores y trampas y no quiere volver a sufrir. Alarma, mi corazón ahora tiene una alarma que me protege de amores y trampas y no quiere volver a sufrir. Alarma, alarma, alarma. Donde a clase asistía. A la una de la tarde, al ver que no regresaba, fue a buscarla hacia el colegio, pensando en el camino encontrarla. No ha venido ya a la escuela, la maestra le decía. Su cabeza estaba vuelta, su cuerpo no respondía. Salió corriendo a buscarla, tal vez ha llegado a casa. Han pasado 4 días, nadie ha podido encontrarla. Suena el timbre, 5º día, alguien dice tras la puerta. Hemos encontrado un cuerpo, ¿debe usted reconocerla? Ciencia tranquila. El informe policial dice rapto, ultraje y muerte. Qué dolor, qué injusticia, cuánto odio de repente. Hay

perdón por no poder defenderte. Sin ti todo será diferente. Te vas y no se puede explicar que tengo en casa un traje sin estrenar. Seguro seré el más criticado por muchas cosas que hemos pasado. Yo sé que pronto nos veremos para hablar de Brasil, de Chayla García y juntos salir a fumar y mirarlos desde arriba. Sin ti todo será diferente. Te vas y no se puede explicar que tengo el mensaje sin esperar. Seguro será el más criticado por muchas cosas que hemos pasado. Yo sé que pronto nos veremos para hablar de Brasil, de Nueva Italia, de Charly García y juntos salir a fumar y mirarlos desde arriba. Un largo camino al cielo, todos llorando y sufriendo. Los héroes son de mentira y tú Alejandro un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, testiculina de macho. Te extrañarán mis mañanas, tú mi amigo, yo tu hermano. Yeah. En el pecho de tus compañeros de trabajo. Si cuando me acuesto recuerdo cuando venía la de bailando. Yo sé que estarás en las estrellas vagando por la Vía Láctea. Los ángeles hoy tocan piano, no quieren más tocar el arpa. Un largo camino al cielo, todo llorando y sufriendo. Los héroes son de mentira y tú Alejandro un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, testiculina de macho. Te extraña la maquinaria, tus amigos te cantan más. Porque a pesar de que nunca estuviste loco, no quisiste ver un enfermero. Te la paso teniendo de la cama en el living, tu vida fue un tango. Siempre habrá raros peinados nuevos, la sal no sale y el azúcar no endulza. Y siempre habrá esa filosofía barata y zapato de goma. Un largo camino al cielo, todos llorando y sufriendo. Los héroes son de mentira y tú eres el ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, macho. Te extrañará la academia, tus amigos te encantan más. Dejaste la cerveza media el día que golpearon la puerta. Peleabas por la ecología y te mató a ti la psicología. Un largo camino al cielo, tú llorando y sufriendo. Los héroes son de mentira y tú Alejandro un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, testiculina de un macho. Te extraña la maquinaria, todos nosotros te cantamos. Gracias, angelito de mi vida, que te fuiste con 26 años. cuidando desde arriba. Y decirle a todos los que están ahí, me cuidan, que los quiero mucho. Chao, gracias. ¿Dónde están las manos en alto? El aplauso a esta banda, a ellos. Desde el 91 aquí en Buenos Aires, con toda la música de Córdoba. ¡Olé, olé, olé! ¿Cómo? ¡Dime ahí! ¡Ustedes! ¿Cómo? Es un sentimiento. ¡Ustedes! ¡Más fuerte! El aplauso para los músicos, para todos los plomos y todos los compañeros que laburan, a todos ellos, a ustedes, de todo el corazón. Así que Dulce nos presenta siempre. Gracias.